auténtico sabor. Oye, oye, ¿cómo se ha venido hoy de Egipto, Pedrito Rosso, no? Y mientras los amigos, los muchachos, siguen comiendo estas deliciosas chipis, no nos queda más que escuchar una hermosísima anécdota que disfrutaremos viendo nuestras chipis. ¡Hola! Hola, Mario. Upa, ¿qué te pasa? ¿Recién te levantás? No, estoy un poquito resfriada nomás. ¡Qué increíble, ¿no? La cantidad de gente resfriada que hubo! El virus nuevo, Mario. El nuevo virus, the new virus, sí, fue tremendo, tremendo. ¿Qué edad tenés? 18. ¿Y te llamabas? Cintia. Y ahora te seguís llamando igual. Me sigo llamando igual. Muy bien, ¿estás trabajando? ¿Estás estudiando? No, estoy de paro. ¡Epa! O sea, la facultad está de paro y Ah, la facultad está de paro. Exacto. No, porque a lo mejor estabas con tu novio. No, ni a paro. ¿Tenés novio? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿Qué pasó? En los estudios, mucho trabajo, papá no quiere. No. ¿Tenés papá? No. No, tampoco. Nada que te complique. ¿No hay un hombre en tu vida? No, un perro, nada más que fue un poco. Guarda con el perro. Guarda, porque cuando uno le empieza a hablarse al perro y lo empieza a acariciar con cariño, es porque está mal tu vida. No, pues ni lo toco, ¿eh? ¿Te analizás? No. Y todo mal. ¿Qué edad me dijiste? ¿18, Cintia? Sí. ¿Vives con tu vieja? No, estoy sola con el perro. ¿Que tu vieja también se fue? No, estoy trabajando. Mi hermana está en la colegio. Ahí está tu mamá hablando. ¿Te vino a salvar la vieja? No. ¿O ese es el perro? Está durmiendo. ¿Y dónde vive tu mamá? Mi mamá acá. ¿Dónde está ahora? ¿Vos vivís con tu mamá? Sí. ¿Estás loca, Cintia? ¿En serio? ¿Todo bien? Si estás loca, todo bien. ¿Estás con todo loco y dando vueltas? No, sí, re buena mi mamá. Gracias a eso, la mujer de Guillermo, la mía, la viven y todo eso. No, re buena mi mamá. Pues bien. Vamos a lo nuestro, Cintia. Contame tu sabrosa anécdota y callá ese perro de una vez. Bueno. Yo te empiezo a contar un poco porque yo fui a un colegio armenio, ¿no? Primaria, secundaria. Alma Carniatista, ¿cómo se llama eso? No, Mari Manouyan se llama. ¿Cómo se llama? Mari Manouyan. Mari Manouyan. Armenia y Niceto Vega. Exacto. ¿Cómo tengo Palermo? Sí. Entonces, o sea, el viaje egresado, el guardia que nos va a Bariloche, nos vamos a Armenia. ¿Tenés plata vos, eh? No, pero... trabajamos todo un año. O sea, yo no pagué nada del viaje. Es todo un año que se hace una cena los viernes, que si quieren ir ahí mismo los viernes, se come muy buena comida armenia y con eso pagamos todo el viaje. ¿En serio? ¿El colegio hace eso? ¿Hace cenas todos los viernes y con eso garpan el viaje? Claro, nosotros servimos las mesas y nuestras madres cocinan y todo eso. ¿Tu mamá cocina? Sí. ¿Bien o mal? Muy bien. Decime una comida típica armenia, así, cuando lo vea a Urnequian le digo, Urnequian, mire lo que dice. Y desmeyún. ¿Qué? Contame bien, ¿cómo se dice? Desmeyún. Repitamos todos. Lesmeyun. Muy bien, es empanada árabe. ¿No es que tenés, es armenia? Bueno, pero el lesmeyun es armenia. Después tenés... ¿No es lahmacun? Lahmacun es pero es lahmacun en armenio. Claro. Okay. Después por ahí tenés el sarma. ¿El qué? Sarma. Repitamos. Sarma. Que es la hoja de parra rellena de carne. Pero al otro día se acabó. Perdón, la hoja de parra rellena de carne, como Adán. Adán, claro, la hoja de parra rellena de... Después tenés... Ojo, son armenios, de todo esto no andan con vuelta. No, pero digo, te vienen a buscar. Una imagen. Bueno, pero te digo, lo mejor son los postres. A ver. Y el postre es siempre lo más rico, ¿no? Sí, flan, postre vigilante. No. Vigilantean. Sería claro. ¿Conocés a Calpaquián? No. Claro. ¿A Quechichián? No. ¿A Ojañán? No. El flan es un postre de armenio, ¿no? El flan parece, ¿no? Claro. Francescu es en Checoslovaquia. Bueno, vámonos. ¿Cómo es un postre? Dame un postre armenio. El pahlava. ¿Qué? Pahlava. ¿Pega con chipit, que es lo que estamos comiendo ahora? No. Entonces vamos directo a la... A la anécdota. O sea, las chipis también son ricas, pero la comida armenia es más rica. Ninguna, muy bien. ¿Cómo han cambiado los oyentes? Los oyentes ya entienden cómo es esto. Muy bien. ¿Cómo hacen las chipis en Armenia? ¿Cómo? Las chipichian. Las importan. Las importan. Nosotros las exportamos y ellos las importan. Claro. Así me lo explicaba mi papá cuando no entendía que era importación y exportación. Claro. Vamos. Bueno, de cuando entonces debía hacer eso, se decía que nos vamos a Armenia. Sí. Y yo me fui en el julio de acá y ayer es verano, pues está en el frío norte, ¿no? Está loca esta mina. ¿Por qué? Cintia, no entiendo, ¿de qué estás hablando? Me te digo que ahora te vas a Armenia, no entiendo, ¿por qué te fuiste a Armenia? No te vas a Bariloche, a Chapitín. No, a Bariloche nos fuimos en cuarto. En cuarto año fuimos a Bariloche. Vamos de vuelta. ¿A dónde viajamos? Empecemos todo de vuelta. Hola, ¿con quién hablo? Con Cintia. ¿Cuántos años tenés, Cintia? 18. Contame tu anécdota de cero. Bueno. Yo fui a un colegio armenio, primaria y secundaria, pues soy descendiente de armenios. Muy bien. Ajá. Entonces, de viaje de egresados en quinto año, nos vamos a Armenia a conocer nuestra tierra natal. No es tu tierra natal, la tierra de tierra natal de tus ancestros. Tu tierra natal es donde nacés. Tus ancestros. Ahí la palabra natal. Claro. Natal pinchón. Te he hecho un tarado total, di una pavada atrás. Natal palo, tal natilla. Esto es porque estuve con Paluche el sábado y me contó todos esos chistes cortos que tiene este tipo. Sí. Vamos. Sí. Entonces nos fuimos en el verano de allá, que es el invierno de acá. Claro, julio. Claro, julio, agosto. Se está tapando el agua, dale. Armenia es un país muy caluroso y muy seco. Entonces, ¿qué? Bueno, está bien, siéntese, siente, tiene unos... No, no, no, Armenia es un país muy caluroso. Se ríe la circunda. Principales producciones. Marque Lores Planiferi. Es el manual del alumno bonaerense, Cintia, hablando. Muy bien, muy bien. ¿La capital de Armenia? Yerevan. Muy bien. Bueno. Siéntese, tiene un ocho. Qué periodista, pero... Bueno, entonces resulta que estábamos de excursión, todo el día muertos de calor. Y empecé... ¿Temperatura más o menos 32, 33 grados, una cosa así o más? Sí, 35, 37. ¿Mucha humedad? No, nada de humedad. Entonces, Armenia es un lugar caluroso y seco. Y seco. Exacto. De altas temperaturas. Cuya capital es... Ay, se me fue. Yerevan. Bueno, entonces empiezo con unos dolores en el hígado y... ¿Estás embarazada? No. No, bueno. O sea, en el estómago, me dolía todo, la cabeza. ¿Y la comida armenia? Sí, puede ser, pero el calor armenio era. Y aparte, o sea, a la noche antes de ir a dormir nos juntábamos, capaz que comíamos chocolate, qué sé yo. Viaje egresado, un montón de adolescentes que no me importa nada. Exacto. Me llevo la vida por delante. Vamos a disfrutar ya que estamos. Entonces, bueno... Y yo, que no me quería quedar en el hotel, quería salir, y cada vez estaba peor. Una noche digo, no, yo bajo a cenar. Me ponen la comida delante de los ojos, que ya ni me acuerdo lo que era, y me siento mal, se me revuelve todo, me pongo a llorar, bueno, andate al hotel, a la habitación. Me llamamos un médico, no, y yo no quería nada, porque a mí no me gustan los médicos. Entonces vienen... Porque tenés 18. Claro, cuando tengas 25 o 26 no tenga con quién casarte, vas a buscar un médico. Sí, pero vienen unas enfermeras, que yo no me di cuenta lo que había venido, porque me dicen que eran cuatro roperos, que cuando habían salido todos corriendo, y empiezan a revisar, bueno, yo no entendía nada, porque estaba ida ya. Y viene, bueno, me llevan en la ambulancia, yo bajo caminando, la escalera, todo ¿en bien. ¿En ambulancia? Sí. La bruja más, me subí en ambulancia, me duermo en el viaje, llegamos al hospital, me empiezan a revisar, no sé, me hacen electrocardiograma, te duele acá. Pero paga, ¿tu papá es muy importante? No, falleció mi papá. Me habías dicho eso ya. ¿Cuánto hace, che? Y hace como 7 años. ¿No? Ah, bueno, está súper mal. Bueno, y me tenés con el corazón en la boca, ¿y qué bueno, pasa? Bueno, me dice... Bueno, date a la habitación, qué sé yo, me da una habitación, te vamos a operar de apendicitis. No me duele nada. ¿Y cómo te dicen te vamos a operar de apendicitis en armenio? Ah, ni me acuerdo. Yo sé hablar armenio, pero tampoco sé hablar. Y decime cómo te dicen te vamos a operar. No sé. ¿Te vamos? Vidi. Vidi operatian. Claro, apendicitian también. Claro, ahí. O sea, pues yo entiendo, pero pues yo aprendí, pero tampoco voy a ser como si está apéndice, hígado, estómago. Nada, más bien, uno estudia nada más. Dame una Coca-Cola, que es lo que importa. Y Coca-Cola se dice Goga-Gola. ¡Goga-Gola! ¡Goga-Gola! ¡Goga-Gola! ¡Qué rica y burbujeante que sos! Claro. Ahí está, dale. Bueno, entonces, yo me duermo por la de noche. Viene, me sacan sangre, yo le doy el brazo, me pinchan el dedo. Sí, te sacan sangre. Del dedo, me hacen en un estudio, presión. Todo bien, yo me dormía, me despertaba. Me dice, bueno, te vamos a operar. Y yo ahí me senté en la cama y dije, a mí no me operan nada. Sí, a mí no me operan. Que llamen a la maestra que estaba conmigo. Solo vi en Chicago Hope, si vos decís que no es no. ¿Cómo se dice en armenio? Eso, ¿cómo se dice en armenio? A mí no me opera nadie. Le digo, Botch. Incitando el chivis. La bujía pedía. Claro, Botch, le empecé a decir. Bueno, entonces, encima mi mamá que estaba acá, toda mi familia no sabía nada, por eso se iban a preocupar. Está bien eso. Muy bien. Entonces... Mi hijo le llega a pasar eso en el exterior y no me avisan, pero demando a todo el colegio durante 38 años. La maestra nos ha ido a acompañar, decía, no puedo autorizarla y además me dice, porque nosotros veníamos de Grecia y después nos íbamos para Francia. Me dice, no, si te tienen que operar, tomamos el avión y vamos a Francia. Acá no, no te operan. Maxi. Porque la higiene no era muy buena. Qué sé yo, no. No se sabe lo que puede pasar, más vale nos vamos a otro lado. A que te operen. Y bueno. Sí, yo antes quiero aclarar que supongo que en Armenia habrá excelentes hospitales, clínicas, sí, médicos. Supongo yo que la fatalidad habrá hecho que ella que caigas en un lugar. Claro, así que hay en todos los lugares del mundo y acá sobre todo. Sí. Más que allá. Claro, sí. Imagínate si caes. Era, pero era muy lindo hospital, no era. Y bueno, me llevan a otro hospital, yo me voy caminando, cosa que si tenía apendicitis y no podía ni levantarme de la cama, me voy caminando, bajo su escalera. Y si lo tenías, estabas caminando a la peritonitis con una velocidad mortal, así más que bueno. Más o menos. ¿Y qué hiciste? Bueno, me llevan a otro hospital, Dios mío. Me revisan de nuevo, me dejan una noche internada, la mañana me despierto, me voy, me dicen, no, está bien, no tenés nada. ¿Cómo que no tengo nada? No, siempre que no tenés nada, no. ¿Cómo te dicen no tenés nada? En Armenia, ¿cómo se dice no tenés nada? Padme chunis. ¿Cómo? Padme chunis. Padme tenis es un musicazo, Padme tenis. Bueno. Qué idioma difícil, Dios mío. Sí. Y bueno, es muy diferente. Es difícil, ¿no? Sí. O sea, para el que no conoce nada, sí. Sí, ya sé, conociéndote, lo poco que te conozco, Cintia, me va a decir, bueno, los verbos que están compuestos en un montón de series de palabras. Entonces, ¿no tenías nada? No, los 3 días vuelvo para que me revisen de nuevo. Ni me revisaron, mejor no estás bien. Y jamás, de ahí en adelante, jamás me dolió ni siquiera un dedo. En la ¿Y te panza, fuiste a París? Nada. Me fui a París, a Londres, volví, comí chocolate, hice todo lo que quise y o nada. Sea, disculpa, tu viaje egresado fue Armenia, Londres, París, Grecia. Bueno, no, decimos Armenia. Armenia, Grecia. Es que años tienes desde Inglaterra, que reformamos la es la mujer que está buscando, me parece. ¿No tenés novio, dijiste? No. Lo tenemos, Martín, un bomboncito. Caroso. 24, ¿cuántos años tenés vos? 24 añitos, pelo largo, no sé. ¿Tu vieja le molesta a la gente de pelo largo? ¿Qué sé yo? Nunca le pregunté. Está bien. No, pero bueno, corto. Ícono de la masculinidad, ¿eh? Y sí, todo un soñador. ¿Qué pasa? Un macho de Walter Hill. Cualquier cosa me lo corto el pelo. Está bien, después hablamos. Eso, hasta tu novia entendería si te vas con esta chica. Yo creo que no hay drama. ¿Se pueden ir los dos a vivir con...? Viste que después hablan mal. Habría que de boda hacer la vuelta al mundo en todo el tiempo que me alcanza el dinero. Muy bien, muy bien. A mí lo que me molesta... ¡Vamos a la final! ¡Vamos a la final! ¡Bravo! ¿Qué pasa? Está triste, Gandman, ¿qué pasa? Loco, lo ganamos el viaje a Armenia, a Londres, Francia. Y está leyendo una nota de snowboard. Te ganaste una apendicitis completa en Armenia. Pero vos, Gandman. Un amargo. ¿Qué te podemos ofrecer? Toma esta chipi, mira, comete esta chipi. Adelántame una. Ay, Dios. Toma una chipi. Ahora va Martín, dice, con 10 cajas de todos los gustos. Gracias, Cintia. No. Realmente, soy la persona que más... Con más poder de síntesis que escuché en mi vida, ¿sí? Te felicito. Bueno, felicidades a Eduardo también por el casamiento. ¿Querés venir? Sí, vamos, sí. ¿Cómo sí, se dice felicidades en armenio? Ay, me olvidé. ¿Sabes cómo decir te voy a operar, te voy a romper la cabeza? Sí, la felicidad no tiene ni idea. Paz y amor en el mundo no se acuerda, como se dice. Bueno. Inventada, si nadie sabe hablar armenio. Decí cualquier palabra. ¿Una mala palabra en armenio? Abush. Abush. ¿Abush? Sí. ¿Estoy diciendo una barbaridad? No. ¿Qué estoy diciendo? ¿El similar en castellano sin que sea guarango? Tonto. No, pero pelota. Abush. Y huevo, decir que cualquier cosa. Botarate. Bueno. No sé, digo. Qué sátrapa que sos. Dios mío. Chao, Cintia, gracias. Chao, un beso. Canalla. Che, Martín. No es necesario levantar esas pancartas, me quiero ir a vivir con Cintia, ¿no? Me parece que estás exagerando. Estoy un poco entusiasmado, lo reconozco. Y... Vos dijiste, si el viaje egresado fue este, el de bodas, ¿sabés qué? La luna de miel nunca termina. Yo fui a Bariloche y gracias que ganamos en Feliz Domingo, que si no todavía estoy esperando el viaje de egresado, yo. Igual los voy a extrañar un poquito. Nosotros no. No, pues sabemos que vas a estar bomba. Claro. Y que después vamos a repartir para todos. Algo vas a mandar de allá. Si lo sacaste de acá, el 10% es para nosotros. Chipit Snacks, auténtico sabor.